Voy a correr sumido en soledad. Soy vagabundo sin poder reír ni llorar. Ni crecer, quiero ser un niño para así poderte amar. Mi corazón se funde en el dolor y en la tristeza de saber que ya nuestro amor terminó. Soy un fugitivo y no te podré olvidar. De ilusión, yo solo soy testigo de un amor que murió sin razón. Solo tengo fuerzas para así poder gritar.